Me sorprende cuando tú dices cuonología, la ciencia del mal, se oye como un libro de brujos, cuando es realmente un libro científico, ¿no? Así es. Wobachevsky y sus compañeros tuvieron la fortuna o mala fortuna de vivir bajo un régimen malo, un sistema de gobierno reservado a la gente mala. Y lo que hizo Wobachevsky con sus colegas fue analizar desde un punto de vista científico a ese régimen, a esos líderes malos y a la reacción del pueblo a ese gobierno malo. ¿Y qué más podemos agregar de lo que ya hemos dicho con respecto a este tema, Dan? Yo te mandé anoche un apretado resumen, apenas 5 cuartillas del libro El corazón del hombre, en donde hace un planteamiento Erich Fromm sobre el bien y el mal, ¿no? Él titula su libro El corazón del hombre, su potencia para el bien y para el mal. Y ya hablábamos en la primera o segunda edición de esta serie de 2, 3 programas. Si el hombre es lobo del hombre, si nace ya de por sí defectuoso, diríamos, con un cerebro apocado con respecto a la apreciación de la bondad y el bien, o si se hace en el caso de hervidero de la sociedad, bueno o malo según las circunstancias. Pero ¿qué agregamos de lo que no hayamos dicho de tu autor primero, Danuel? Pues José Luis, apenas estamos empezando sobre mi autor y quiero agregar lo que acabas de decir y de leer del libro de Fromm, es que según Wobachevsky, la gente, digamos, sana es buena, tiene una alta moral y está llena de compasión, de amor hacia los demás. Pero existen gente que no es tan normal. Y la verdad es que, según lo que estudió Wobachevsky, es muy, muy rara la gente que es absolutamente buena. Casi cada hombre, cada mujer ha aprendido a estar parcialmente malo. Pero lo más importante del principio de sus enseñanzas es que existen gente absolutamente mala. Hay personas quienes son malas por esencia. Y Wobachevsky y sus colegas llaman a esas personas psicópatas esenciales. Psicópata se refiere al hecho de que esas personas padecen de una patología, una enfermedad del cerebro. Y el adjetivo esencial afirma que esa patología es parte de la esencia de la persona, no es adquirida por la experiencia de la vida, es algo que viene de la genética, del código genético de la persona. Bien, aquí tenemos frente a nosotros el texto de El corazón del hombre y habla de ese mismo tipo, no más que a lo mejor de diferente ángulo, le llama necrófilo. ¿Qué significa necrofilia? Significa amor a la muerte, como su contraparte, biofilia, significa amor a la vida. Suele emplearse esta palabra para designar una perversión sexual, me refiero a la necrofilia, desde luego. En principio, el deseo de poseer el cadáver de una mujer para realizar el acto sexual, ese es el origen de la palabra necrofilia, o el deseo morboso de estar en presencia de un cadáver. Y luego pasa Erich Fromm a describir al individuo necrófilo y dice: se siente atraído y fascinado por todo lo que no vive, por todo lo muerto, cadáveres, marchitamiento, heces, basura. Los necrófilos son individuos aficionados a hablar de enfermedades, de entierros, de muertes. Empiezan a vivir precisamente cuando hablan de la muerte. Un ejemplo claro de tipo necrófilo puro es Hitler. Lo fascinaba la destrucción y le agradaba el olor a la muerte. ¿Será? El necrófilo vive en el pasado, nunca en el futuro. Sus emociones son esencialmente sentimentales. Es decir, alimentan el recuerdo de emociones que tuvieron ayer o que creen que tuvieron. Son fríos, esquivos, devotos de la ley y el orden. Es característica del necrófilo su actitud hacia la fuerza. Fuerza es, según la definición de Simone Weil, la capacidad para convertir un hombre en un cadáver. El enamorado de la muerte ama la fuerza inevitablemente. Para él, la mayor hazaña del hombre no es dar vida, sino destruirla. El uso de la fuerza no es una acción transitoria que le imponen las circunstancias, es un modo de vida. La memoria y no la experiencia, tener y no ser, es lo que cuenta. El individuo necrófilo puede relacionarse con un objeto, una flor, una persona, únicamente si lo posee. En consecuencia, una amenaza a su posesión es una amenaza a él mismo. Si pierde la posesión, pierde el contacto con el mundo. Ama el control y en el acto de controlar, mata la vida. Y termina diciendo en este perfil del necrófilo: la mujer que pretende sin razón ser la madre del niño, en el relato del juicio de Salomón, es típica de esta tendencia necrófila. Preferiría tener un niño muerto y adecuadamente dividido que perder un niño vivo. Al individuo muy necrófilo se le puede reconocer con frecuencia por su aspecto y sus gestos. Es frío, tiene una piel que parece muerta y con frecuencia su cara tiene una expresión como si estuviera oliendo un mal olor. Esta expresión podía verse claramente en la cara de Hitler. Es ordenado, obsesivo, pedante. Pobre Hitler, siempre hablan mal de él. ¿Verdad? Especialmente los alemanes, como si parece que ellos sufrieron tanto bajo el régimen de Hitler. ¿Cómo ves este perfil del hombre negativo, del hombre, vamos a decir, odioso, que odia la vida, ama la muerte y que muchas veces no sabe que ama la muerte? Pues yo diría que eso es un análisis frecuente de la gente que no ha leído el libro de Wolfrachevsky, que es la gran mayoría de los intelectuales occidentales y de otras partes. Por alguna razón, el libro que escribió Wolfrachevsky en los años 80 hubiera tenido que ser publicado y leído por, bueno, un gran número de personas, pero nunca se publicó. Wolfrachevsky atribuyó eso a unos agentes comunistas en el occidente y posiblemente tuvo razón, posiblemente no. El hecho es que él se demoró 20 años para que alguien accediera a publicar su libro, y esa gente son unos canadienses que trabajan en el web, así que es una empresa muy poca conocida. Así que el libro de Wolfrachevsky se queda un secreto, aunque uno lo pueda adquirir fácilmente. Voy a tener que aprender inglés para poder leerlo, por lo que veo, porque me pintas una atmósfera editorial muy enrarecida con respecto a ese tipo de libros. Y sí, vamos a leerlo. Lo más importante es que ya estamos haciéndolo que comparezcan en esta mesa de radio esos dos autores, que por cierto fueron contemporáneos, vivieron la misma época de la posguerra. Así es, vivieron en la misma época y tuvieron experiencias muy diferentes. Fromm vivió en una Alemania que aprendió mucho de la dictadura de Hitler y de la derrota militar y económica y humana de las dos guerras mundiales. Ellos aprendieron a ser pacifistas, a tolerar a los demás, empezando por los comunistas y los judíos. Y bueno, tuvieron gobiernos de gente más o menos normal. Wolfrachevsky tuvo una experiencia diferente. Él pasó de la jurisdicción de los nazis a la jurisdicción de Stalin, que no era mucho mejor. Y debajo del estalinismo, él y sus colegas decidieron tratar de entender qué estaba pasando, y parece que lograron algunos éxitos en esa área. Por eso Wolfrachevsky escribe cosas de Hitler que van mucho más profundo de lo que escribe Fromm. Es bien curioso que en los libros que tratan el tema del nazismo y que estudian a Hitler en el oeste, casi todos explican el carácter malo de Hitler por su infancia. Que su papá era un tipo malo, lo trató muy mal a Hitler cuando era joven, y por eso Hitler como adulto quiso ser malo con todos los demás, como para vengarse. Según Wolfrachevsky, hay que mirar un poco más atrás para ver lo que pasó con Hitler. Él piensa que Hitler nació malo. Él nació psicopático. Y así que que su papá lo tratara bien o lo tratara mal, no cambió su esencia. Hitler, como adulto, tenía que ser una persona fundamentalmente, esencialmente mala. Sin embargo, si nace, vamos a decir, con el cerebro defectuoso, porque es lo que creo que me estás diciendo, si nace con un cerebro minusválido o apocado o qué sé yo, y además sufre en la vida horrores como la Primera Guerra Mundial, para no irnos a la infancia, bueno, pues obviamente que eso cae ahora sí como semilla en tierra fértil, ¿no? La semilla del mal en su entorno social, político, de guerra, pues hace que crezca el árbol del mal dentro de su alma, y tenemos ahí duplicado a la enésima potencia la maldad del hombre encarnado en un hombre llamado Hitler, que es un prototipo del hombre, ahora sí que malo, malo. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a escuchar a Armstrong, ya que tenemos esa política de un rato de rollo, y vamos a meterle una de cal por las dos de arena, para que vayamos construyendo este bloque sonoro transmitido desde algún lugar de Santa Ana para el mundo y sus alrededores. Esta es Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Sitting alone in the room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down that knitting, the book and the broom. Time for a holiday. Yeah. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Yes, it's time for celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom. Wipe all your smiles away. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Cabaret, old chum. only a cabaret will jump. So come to the después de haber escuchado al señor Armstrong. Aquí hay un pequeño eco que vamos a eliminar porque debería haber un tercer hombre aquí para poder manejar los controles y nomás hay dos. Bien, aquí estamos, ya regresamos. Dan, tú querías decirme en el intermedio, mientras escuchamos a Louis Armstrong, me hablabas de que algo era muy importante en el tema de tu libro. Somos todo oídos, Danuel. A ver, José Luis, es que otra vez te me adelantaste. Yo trato de explicar los conceptos elementales del trabajo de Wabachewski y tú siempre llegas a conceptos más avanzados. Hay que añadir a la historia de Hitler y el pueblo alemán que no es inevitable tener un gobierno malo. Lo que pasó en Alemania en los años 20 y 30 es que claro que habían gente absolutamente mala, psicopática, como Hitler y sus ayudantes. Pero esa gente, según Wabachewski, existe todo el tiempo en todas las sociedades. Lo que pasa es que en una sociedad mentalmente sana, donde la gente tiene una buena moral, una buena salud mental, los psicópatas esenciales sí hacen cosas malas, sí se aprovechan de los demás, pero lo hacen en una escala pequeña. Típicamente un psicópata esencial seduce a una mujer de una manera experta y una vez que ha logrado el amor y la confianza de la mujer, la explota sin escrúpulos. Pobre mujer, pero es la única víctima del psicópata esencial. Lo que pasa en una sociedad fértil para el mal como la Alemania de los años 20 es que gente como Hitler tiene un terreno donde pueden propagar sus ideas malas. Los alemanes en los años 20 estaban muy mal. Habían empezado una guerra contra Francia y otros países con gran entusiasmo en el 1914. La guerra había sido dura. y había terminado por una derrota horrorosa. Los alemanes eran vencidos, pobres. Se les quitó estaban, no tenían ningún entusiasmo para la vida. Tenían hambre, no había trabajo. La delincuencia estaba fuera de control. Como ahora en México. Cuando no alcanzaron a pagar la deuda a los franceses invadieron su región industrial más próspera. ¿Lorena y Alsacia? O no, era la Ruhr en la región de Colonia, allá, donde tenían el carbón los alemanes. Entonces, los alemanes, el pueblo alemán tenía salud mental muy pésima. Y eso fue un terreno fértil para que Hitler y sus compañeros pudieran envenenar un poco más el cerebro de los alemanes. Y gente normal hubiera rechazado a la ideología de Hitler. Lo hubieran reconocido como un payaso, un peligro para la humanidad. Posiblemente lo hubieran puesto en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, que era donde pertenecía ese señor. Pero al cambio de eso, muchos alemanes tuvieron fe en Hitler, le dieron confianza y resultó en el régimen nazi de Alemania, que fue una maldición primero para los alemanes y después para sus vecinos. Bien, aquí estamos tomando en cuenta que no solamente es la malversación, diríamos, física, cerebral de un individuo que encabeza una locura como la Segunda Guerra Mundial, sino que también el sistema capitalista de entonces pues ya había saturado todos los territorios, se había adueñado de todos los territorios, y a Alemania no le había tocado nada en el reparto colonial de la época. Y bueno, pues había que abrir las fronteras del comercio a cañonazos, ¿no? Porque había una hiperprotección, obviamente, de los mercados de cada potencia, y que había una simbiosis entre la capital imperial y las colonias, ya sea latinoamericanas o africanas, ¿no? Esta carne de cañón de la que tú hablas, pues era la clase media baja, ¿no? La clase media baja alemana era eso que tú dices, inculta, frustrada, con sed de un guía, de un mesías que lo sacara de ese marasmo en el que tenían ya varias generaciones alemanas. Entonces, no es el individuo el que genera la historia, sino es la colectividad, son las circunstancias económicas concretas, ¿no? La coyuntura política internacional, etcétera. Y claro, sobre esa ola de suciedad cabalga ese jinete del apocalipsis que tiene nombre y que se llama Hitler. Pero se puede llamar Hitler, o se puede llamar Beria, o se puede llamar Stalin, o se puede llamar Pinochet o Videla en estos tiempos. O sea, cabalgan en una ola de oscura, de pedración y de delincuencia, de tortura, porque el medio social, el sistema económico, prohíja esos monstruos, ¿no? Y tú acabas de decir hace rato algo muy importante: si hay una sociedad sana, muy sana, no puede permitir que llegue un psicópata al poder, lo mandan al manicomio, ¿no? Como se supone hacían con los desadaptados en la Rusia de Stalin. Habría que ver quién era el desadaptado ahí, ¿no? En fin, pero agreguemos algo más, tenemos todavía algunos minutos para esta segunda parte de la charla. Sí, yo diría que según Lobachevsky, la psicopatía esencial y semejantes patologías se comparan a los viruses. Ustedes saben que el virus. Gracias, José Luis. Ustedes saben, por ejemplo, que la gripa se coge por un virus, y el virus de la gripa está en todas partes. Un hombre o una mujer es expuesto al virus de la gripa todos los días. Y lo que pasa es que generalmente uno respira el virus, uno traga el virus y nada pasa. Uno no se enferma porque el cuerpo tiene mecanismos de resistencia al virus. Lo que pasa es que de vez en cuando, especialmente en ciertas épocas del año, el cuerpo humano se vuelve más fiebre y la exposición al virus puede resultar en una enfermedad. Según Lobachevsky, un fenómeno semejante ocurre en las sociedades. Los psicópatas esenciales existen, se reproducen, y hacen sus cosas malas. Típicamente son delincuentes profesionales o son vividores. Pero en una sociedad mentalmente sana, la colectividad no deja que ellos tomen mucho poder y mucha autoridad. Lo que pasa es que cuando una sociedad pierde el sentido de la sabiduría y vuelve a tolerar histeria en su forma de ser macroscópica, entonces sí puede tolerar con autoridad personas con defectos mentales graves, y eso produce problemas. Y no hay que ir más allá para ver en el ejemplo contemporáneo de los Estados Unidos que la sed de guerra que tiene el gobierno federal en este momento es el producto de una histeria nacional. Pero también es el producto de la lucha por los mercados. Mercados que se abren y que periclitan, como el europeo. La Unión Europea pues es un monumento a la catástrofe neoliberal, para empezar. Y cuando los chinos y los rusos llegan al sur de América Latina, pues entra ahora sí que el nerviosismo, ¿no? Y se tilda a esos países del sur como enemigos de la seguridad nacional de Estados Unidos, porque cambiaron de vendedor. Ahora compran línea blanca y armas allá en Oriente, con los rusos y los chinos, y dejan de comprarlas al norte, que además no se las vende por razones de ideología. Pero yo quisiera traer de nuevo los conceptos de Erich Fromm, que me parece que son compatibles con tu autor. La necrofilia, por ejemplo, está vista, pero muy claramente, en ese patólogo esencial que tú mencionas. Pero viene el otro concepto, el concepto del narcisismo, que no descubre Erich Fromm, que eso lo trae el austriaco psicólogo famoso Sigmund Freud. ¿Es equiparable el narcisismo que analiza Erich Fromm, tomado de la doctrina del psicólogo austriaco, con el ego, ¿cómo le llama a este hombre? A egotismo. ¿Qué es el egotismo para tu autor? Oh, el egotismo es una condición psicológica en la cual alguien piensa que es muy importante y que lo que piensa tiene que ser cierto. Así que para un egotista profundo, si hay un conflicto entre su manera de ver al mundo y el mundo, el egotista piensa que él tiene razón y el mundo no tiene la razón. Ya, es exactamente la calca del principio del factor del narcisismo en Freud, exactamente. Dice Erich Fromm que hace falta algo de narcisismo en el ser humano para que pueda defenderse y sobrevivir, pero que en exceso, vamos a decir el último grado de ese fenómeno que tiene que ver también con las leyendas del narcisismo, es altamente peligroso. Y más cuando converge con la necrofilia y la simbiosis incestuosa. Cuando convergen esas tres cosas, llega a un vórtice oscuro que le llama él el síndrome de la decadencia, ¿no? El síndrome de la decadencia. Yo hablaría en algún otro tiempo sobre el tercer factor maligno de este síndrome de la decadencia, que es nada más y nada menos que la simbiosis incestuosa, el amor a la madre, ¿no? A la madre protectora, a la madre que sustenta, a la madre, inclusive del individuo ya mayor, que ve en su esposa a su mamá, que le da seguridad, que lo apapacha, que lo mima, y eso es también un grado de neurosis, cuando está exacerbado hasta un grado exponencial alto. Entonces, con esos tres factores, ese con los que defiende su ensayo El corazón del hombre, Erich Fromm. Ahí no sé si hay algo que agregar de tu autor con respecto a estos dos últimos factores. Bueno, ya me dijiste el egocentrismo, le llamaría también. Pero habla tu autor de la simbiosis incestuosa, o sea, del amor a la madre en exceso. No, no. Lo que advierte Wobachevsky es que cuando una sociedad se pone bajo la influencia de gente mala, de gente anormal, un obstáculo que tiene la gente normal es el egotismo de la gente pensante, de los intelectuales. Muchos intelectuales piensan de manera egocística porque ellos han pasado 10, 20 años estudiando la filosofía, estudiando psicología. Ellos saben tantas cosas que piensan que no se pueden equivocar. Y así ellos pueden ser las principales víctimas de un encantador de serpientes profesional, como lo fue Adolfo Hitler. Hitler en 1930 no parecía un tipo malo. Él podía hablar del socialismo a los obreros y del capitalismo a los banqueros. Igualmente, se podía seducir a las dos partes. Nacionalsocialismo se llamó su doctrina. Cuando es un cortocircuito, no puede haber socialismo nacional, nada más, sino debe ser internacionalista para que sea socialismo, ¿no? En fin, sí, estamos de acuerdo. Fíjate una cosa, volvemos al hombre malo de la película, ¿sí? En el próximo capítulo, o sea, en el próximo segmento de este mismo programa, pues hablaremos de lo que es el hombre bueno, de la biofilia, y a ver si hay ahí algún reflejo de esto en tu autor. Pero yo quisiera pensar un poco en que nosotros estamos aquí con un lema, los madrugadores de Orange, que dice: nos gusta pensar, nos gusta ayudar a pensar, pensar es servir. Entonces tú hablas de los intelectuales que pueden ser ahora sí aguijoneados con el síndrome del egotismo, ¿no? Que se creen saberlo todo y que después de ellos nadie. Pero entonces, ¿cuál sería el interés y la preocupación de nosotros por tratar de desentrañar la verdad, ¿no? Y de saber que hay otra forma de pensar que puede ayudar a la humanidad a salir del hoyo? O sea, tendríamos que tener cierto narcisismo benévolo, como lo dice Fromm, que lo hay, ¿no? Decir, oye, somos gente de leída y escribida, como decía mi abuelito allá en el rancho, somos gente leída y escribida, y habría que traer a otros leídos y escribidos, y también a un público que preguntase sobre lo que aquí estamos diciendo, para tratar de encontrar todos la verdad verdadera, no tu verdad ni mi verdad, sino la verdad, ¿no? Eso sería. Hay una historia que nos cuenta en el libro de Erich Fromm, de un general que llegó a dar una conferencia a la universidad, del cual era rector Unamuno, un gran intelectual español, autor de varios libros y teorías literarias y demás. Y este fascista llegó a la universidad, a su universidad, a dar una conferencia de violencia, de tradición, del pasado glorioso de España, o sea, todo lo que acá acabamos de decir tiene en su cabeza el necrófilo, ¿no? Y la frase de este hombre, su grito de guerra, de este general fascista, era: ¡viva la muerte! ¡Viva la muerte!, ¿no? Entonces, al terminar su conferencia, uno de sus seguidores gritó esa frase e indignó a Unamuno, ¿no? Que era un biófilo de marca, y él, no traigo el texto ahorita, lamentablemente se me olvidó el libro, pero cito de memoria. Él habla de que es una aberración creer en que la muerte hay que aplaudirla. Apostrofó obviamente al general y le dijo: general, usted es un inválido, porque al general le faltaba un pie o una mano, no sé, y usted estaría muy satisfecho de que en la próxima confrontación, se refería a la guerra civil que ya venía en España, pues va a haber mucha gente como usted, ¿no? Se va a sentir complacido por eso grita viva la muerte. Y por ahí se fue el decano de la universidad y termina diciendo. El general se levanta y enojado y se va y dice: muera la inteligencia, viva la muerte. O sea que en su añoranza del pasado y de los valores y del orden y la ley que los fascistas defienden, que precisamente son todo lo contrario, pues se sabe que el otro es superior en inteligencia, pues que el otro es un buscador de la verdad y que la ha encontrado y que su obra literaria es una obra estética de marca. Saben que al poeta que mataron en Una noche sin luna, a García Lorca, pues era un genio de la literatura, y no obstante lo matan porque odian la vida y odian la inteligencia. Pues tú, como si eres un inadaptado, un esquizoide, ¿cómo puedes ganar en política? Pues matando. eliminando al otro nada más. No puedes ganarle en un debate político, ¿sí? Pinochet nunca se enfrentó con Frei en la plaza. Cuando Frei lo culminó a tener un debate público, una carcajada universal, ¿no? O sea, ¿cómo iba a debatir un gorila con un hombre, ¿no? Con un intelectual. Y ese cobarde, traidor a su pueblo, Pinochet, pues lo manda a envenenar cuando se quedó en Chile para una operación sencilla. Va y lo inoculan de veneno y mata a su enemigo político, a su adversario político, de una forma cobarde y realmente perruna, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte, volvemos dentro de unos minutos. Aquí está de nuevo Amsterdam. On Blueberry Hill. when I found you. The moon stood still on Blueberry Hill, and it wasn't until my dream come true. The wind, the willows play love's sweet melody, and all of those vows we made were never to be. No, we were fine. You bound me still. Oh, you are my thrill. On you. I'm climbing the hill with me, baby. We'll see what we will see. I'll bring my home with me. I'll be with you where the berries are blue. Yeah. Each afternoon we'll go. Yeah. Higher than the moon we'll go. To our wedding in June. The wind, the willows play, yes, love's sweet melody, and all of these vows we may be right, yes, never to be, though we were but. Yes, you part of me still. But you were my thrill. Yes, Blueberry Hill. But do say, Baba do do say, me Baba say, Baba do do say. Bien, ya regresamos de nuevo y este es el segmento final de este día, de este programa. Yo decía a Adán que íbamos a leer, hablamos del hombre malo, pero también hay un hombre bueno, de naturaleza buena. ¿Cómo tipifica a este hombre nuestro amigo Eric Fromm? Aquí de nuevo el eco porque no le bajé el volumen a... Ocupamos un DJ aquí para que nos ayude, porque si no... Bien. Decía, hablemos del hombre bueno, de la biofilia, el amor a la vida. Dice Eric Fromm, su esencia, o sea, la esencia de la biofilia, es el amor a la vida en contraste con el amor a la muerte. Como la necrofilia, la biofilia no está constituida por un rasgo único, sino que representa una orientación total, todo un modo de ser. Se manifiesta en procesos corporales de una persona, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus gestos, ¿no? La orientación biófila se expresa en todo hombre. La tendencia a conservar la vida y a luchar contra la muerte es la forma más elemental de la orientación biófila y es común en toda materia viva. El pleno despliegue de la biofilia hay que buscarlo en la orientación productiva. La persona que ama plenamente la vida es atraída por el proceso de la vida y el crecimiento en todas las esferas. Prefiere construir que conservar. Ama la aventura de vivir más que la seguridad. Su sentido de la vida es funcional más que mecanicista. Ve todo y no únicamente las partes, estructuras y no sumas. Quiere moldear e influir por el amor, por la razón, por su ejemplo, no por la fuerza, no aislando las cosas o por el modo burocrático de administrar a las gentes como si fueran cosas. Goza de la vida y de todas sus manifestaciones y no de la mera agitación. La ética de Spinoza, por ejemplo, habla sobre la moral biófila. Dice literalmente: el placer no es en sí mismo malo, sino bueno. Por lo contrario, el dolor es malo en sí mismo. Y con el mismo espíritu agrega: un hombre libre piensa menos en la muerte, menos que en cualquier otra cosa, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. El hombre cuerdo ama la vida, la tristeza es pecado y la alegría es virtud, decía Spinoza, Baruch Spinoza, el filósofo. Dice Erich Fromm: he intentado dar una imagen de las orientaciones necrófilas y biófilas en sus formas puras. Esas formas puras son, desde luego, raras. El necrófilo puro es un loco. El biófilo puro es un santo. La mayor parte de la gente es una mezcla particular de orientaciones necrófilas y biófilas. Y lo importante es cuál de ellas predomina. Aquellos en quienes alcanza el predominio en la orientación necrófila matarán lentamente su lado biófilo. Habitualmente no son conscientes de su orientación, de amor a la muerte. Endurecen sus corazones, obrarán de tal suerte que su amor a la muerte parece ser la respuesta lógica y racional a lo que experimentan. Si cree que mora en tierra de vida, cuando en realidad mora en tierra de muerte, está perdida para la vida, ya no tiene oportunidad para regresar. La vida de cada individuo es, pues, un campo de batalla en estos dos instintos, Eros y Tanatos. Esos instintos fundamentales, el esfuerzo de Eros para combinar materias orgánicas en unidades cada vez más grandes, y los esfuerzos del instinto de la muerte, que tienden a anular lo que está tratando de realizar Eros. La condición más importante para el desarrollo del amor a la vida en el niño es, para él, estar con gente que ama la vida. El amor a la vida es tan contagioso como el amor a la muerte. Se comunica sin palabras ni explicaciones y, desde luego, sin ningún sermoneo acerca de que hay que amar la vida. Se expresa más en gestos que en ideas, en el tono de la voz más que en las palabras. Puede observarse en todo el ambiente de una persona o grupo y no en los principios y reglas explícitas según las cuales organizan sus vidas. Y terminamos con este segmento para darle la palabra a Danoel, que nos acabe de explicar en este cuarto de hora último. Dice: entre las condiciones específicas necesarias para el desarrollo de la biofilia, mencionaré las siguientes: cariño, relaciones afectuosas con otros durante la infancia, libertad y ausencia de amenazas, enseñanza por el ejemplo y no por prédicas de los principios conducentes a la armonía y la fuerza interiores, guía en el arte de vivir, influencia estimulante de otros y respuesta a la misma, un modo de vida que sea verdaderamente interesante. Lo opuesto a estas condiciones fomenta el desarrollo de la necrofilia. ¿Cómo ves, Danoel? Pues eso se compara, según Lobachevsky, a la medicina del siglo XVIII, con todo respeto a Erich Fromm. Imagínense, queridos radioescuchas, que no se conozca nada del origen de la gripa. Y gente como Erich Fromm, los médicos de alto conocimiento, dicen que, bueno, pues para evitar la gripa, duerma bien, coma de manera sana, no se deje tener resfríos, póngase ropa caliente en invierno, evite contactos con la gente que tiene gripa, y cuando hay mucha gripa a su alrededor, lávese las manos frecuentemente. Eso funciona. Uno se queda más o menos abrigado en contra de la gripa. Pero de vez en cuando hay epidemias de gripa y gente se enferma y gente se muere. Y después pasa otra vez. Pero con la medicina occidental moderna hay soluciones. Hay medicamentos que no se puede tomar cuando tiene gripa. Y hay vacunas que pueden evitar la gripa totalmente. Y entonces, lo que propone Lobachevsky es que en una sociedad normal, en tiempos de sabiduría, el discurso de Erich Fromm es muy bueno, él mantiene el clima de sabiduría, solo que según los estudios de Lobachevsky y sus compañeros, la prosperidad no dura. Es casi inevitable que por las leyes de la sociología la gente pierda su sabiduría a lo largo y vuelva a poner un poco de histeria en los cuales la gente mala puede empezar a hacer daño. Y un ejemplo de eso es lo que se está viviendo ahora en los Estados Unidos. Si ustedes se fijan en la historia contemporánea de los Estados Unidos, se darán cuenta fácilmente que la política federal ha sido más y más histérica en los últimos 50 años. Ha empezado más o menos a la muerte del presidente Kennedy. Desde la administración de Johnson a la de Carter y Reagan, Bush primero, Clinton, Bush segundo y Obama, el nivel de histeria fomentada por el gobierno federal ha incrementado de manera remarcable. Obama ahora tiene unos poderes, hace unas pólizas, hace unas guerras que hubieran sido impensables debajo de la administración de Reagan o de Nixon o de Johnson. Y esto es una tierra fértil para que psicópatas esenciales y otros desviantes mentales peligrosos tomen mucha autoridad. Ahora que se perfilan las elecciones presidenciales del año 16, se ven que los candidatos principales son igual de guerreros a Bush y Obama, y tal vez peor. Y entonces, en esos tiempos, discursos como el de Erich Fromm son muy peligrosos porque ignoran las patologías detrás de los líderes, de los grandes pacifistas gringos estos días y de los latinos. Nadie habla de la psicología de Bush. Nadie habla de la psicología de Hillary Clinton. Nadie habla de la psicología de Jeb Bush. Y la verdad es que es muy probable que esa gente tiene un problema en el cerebro. Hay que tener el cerebro desarreglado para resolver cualquier problema con una guerra. Y mientras la clase intelectual de este país y de otros ignora la demencia. No Chomsky, por cierto, ¿eh? Pues Chomsky la ignora también, amigo mío, cuando hoy dijo que Bush era un psicópata esencial. Nunca. Bush siempre es un tipo que no ve las cosas bien. Si yo, Chomsky, pudiera explicarle a Bush en 10 minutos, tal vez él entendería. Bueno, yo te invito a que hablemos sobre Chomsky en un programa de estos para señalarte cómo es que sí, los crucifica, los analiza, ahora sí que los hace verse como son, ¿verdad? Gente inhóspita. Oye, me llama la atención, aquí mucha gente diría, ¿a poco la paloma negra de la paz, señor Obama, es un psicópata esencial? Pues yo no sé, lo que es seguro es que hay una cosa que hay una cosa por la cual se preocupa Obama, y es Obama. Obama es un narcisista. Egotista. El tipo no piensa sino en él. La condición necesaria y suficiente para que fomente una guerra es que él piense que la guerra le va a beneficiar. Pues eso sí, porque no estaría ahí sin el pool, el cabildo, diríamos, judío, que lo financió y lo apoyó, lo apadrinó. Pues entonces tiene que estar a favor de eso, de las guerras sin razón y sin corazón. ¿Habrá una guerra con corazón? Pues sí, a lo mejor el del corazón valiente, ¿verdad? De allá, que se rebeló contra los ingleses. O todas las revoluciones que llevan a la gente a tomar dominio de sus vidas y de su patrimonio, un sinnúmero de ellas en el continente, y que vienen ahora de nuevo, esperamos que por la vía pacífica, aunque no necesariamente. Si hay una amenaza, por ejemplo, de Venezuela a Estados Unidos, pues los norteamericanos irán a invadirla, como a Libia o a Irak, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos dándole la vuelta al programa, nos quedan 4 minutos. El tema de lo negro y lo blanco. Estoy invitando a Dan que hablemos sobre un tema de caverna de Platón. Nos comprometimos a hablar del libro 10 de la República de Platón, donde también hay un análisis sobre la visión, a veces omnibulada, ¿verdad? A veces imprecisa, que generan los artistas de la realidad, según Platón. Según yo, pues no, al revés, la esclarecen. Decía Picasso, el arte es una mentira que dice verdades. Bueno, eso lo explicaremos cuando hablemos del libro 10 de Platón. Así es que estamos dándole la vuelta. Hablaríamos de Chomsky también, ya lo prometimos, que es uno de los intelectuales más prestigiados de este pobre país de ricos, muchos ricos. En fin, ¿qué terminas diciendo, Dan, a nuestro auditorio? Regresaremos con este tema más adelante, habrá material para esta tesis apretada y daremos tal vez algunas orientaciones de cómo auscultar. Luis, nos veremos la semana entrante. Muy bien. Bueno, pues estamos pues en Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional, el restaurante que nos abriga todos los martes desde las 9 de la mañana. Es el Zamoras, Marisco Zamoras, ubicado así, para decirlo pronto, en el crucero de la Harbor y la McFadden, atrás de una zapatería que tiene así como un jardín infantil, se parece la construcción del edificio. Aquí estamos, acaba ya de regresar nuestra muy querida y amada mesera Chabelita. Fue a Colombia, ya estuvo algunos meses, no, algunas semanas más bien, y no nos trajo nada, ¿no? La regañamos por eso, pero igual yo no le traje nada cuando viajé al país de mi señora, que es la República de Chile. En fin, hasta muy pronto, hasta siempre. Dejamos tocando aquí a Armstrong y luego a Bebo y Sigala, y que disfruten de este hermoso día.